Vamos a comenzar la entrevista y, oye, como siempre decimos, para mí es un placer hablar y conocer grupos. Estamos con Johnny de Nevada y antes de empezar la entrevista decíamos, esta vez hemos hecho doblete, ¿eh? Esto va por embudo, ¿eh? Al final nos tenemos que conocer, ¿eh, Johnny? Eso es. A ver si se anima la gente a conocernos. Oye, primero, para que la gente vuelva a saberlo, porque es la primera vez que Nevada vais a estar tocando aquí en Madrid. Y la verdad es que para la gente, yo siempre lo digo con un montón de bandas que venís de allí de Euskal Herria, que la verdad es que es bastante jodido, ¿eh? No sé por qué muchas bandas que estáis allí no sois tan conocidas aquí, o no sé por qué no tenéis tanto público como en Euskal Herria. Así que, bueno, tú dime, ¿por qué saliros de este, no sé, de este zona de confort? Porque en Euskal Herria no paráis. Pues había que salir de esa zona de confort porque ya, a ver, por aquí todavía nos queda recorrido, hay todavía salas y sitios que queremos tocar, está claro, algún festival, pero la verdad es que a nosotros nos motiva mucho también salir de la zona de confort, un poco pasar los límites. Fuimos a Logroño, ahora vamos a Madrid, vamos a ir a Santander. Queremos expandir un poco, a ver cómo responde la gente. Bueno, y a dar a conocer nuestra música, hombre. Hombre, la verdad es que tenéis valor, vuelvo a decirlo, que yo creo que es jodido. Pero oye, ¿cuándo se os cruza la... dices, venga, tenemos que irnos a Madrid? ¿Cuándo se cruza el cable y dices, venga, salimos de la zona de confort y por qué? Nada, cuando estábamos componiendo este disco y ya empezamos a grabarlo y tal, ya dijimos, de esta Madrid no se libra. Y Madrid y el resto del estado, lo que se pueda, tenemos que ir. Aunque sea para probar, para vivir experiencias y, joder, y que creemos también que tenemos una buena música o producto que ofrecer a la gente. Hombre, no me gusta decir producto, pero bueno, pero al final sí, no deja de ser pues la música que hacemos. Claro, bueno, lo de productos queda muy mal, ¿no? Pero queda muy mal, pero al final es verdad que es producto, mal, ¿no? Queda muy mal, y para los que somos románticos de la música, hablar de productos suena muy mal, ¿eh? A mí se me ponen los pocos pelos que tengo como escarpias, ¿eh? Pero bueno, oye, en ese sentido, ¿creéis que habéis dado, entre comillas, el do de pecho con este álbum de decir, hostia, hemos conseguido lo que queríamos? Bueno, hay que poner objetivos grandes en la vida y bueno, estamos consiguiendo cosas que queríamos conseguir, que es como, pues, por ejemplo, que vamos a tocar con bandas grandes como los Sonics, que son una referencia para nosotros, aquí en Vizcaya, tocamos con ellos, y como con los Dictators, eso es tocar techo para nosotros, ir a Madrid, era un objetivo, lo vamos a conseguir, salir un poco de la zona de confort queríamos conseguirlo y bueno, hay que poner unos objetivos y pues bueno, bienvenidos sean los que vengan. Hombre, a ver, está claro que ya solamente compartir escenario con los Sonics, por ejemplo, y Dictators, hostia, le tienen que a uno temblar las piernas. ¿No te tiemblan un poquito las piernas, Johnny? No, la verdad es que no. Luego, a ver, luego sí que digo siempre, y decimos siempre, cuando nos dejen de temblar las piernas antes de salir, vamos a dejar el rock and roll. Bueno. Pero ahora mismo no, creo que estamos, que podemos hacer un buen bolo y no me tiemblan las piernas. Luego, o sea, confío en mí, en los míos, y creo que lo vamos a hacer de puta madre. Hombre, yo lo tengo muy claro y todavía no se ha visto, ¿eh? O sea, lo tengo muy claro. Oye, pero ¿qué creéis que tenéis? Porque, a ver, ahora mismo en el mundo de la música, tanto en Euskal Herria, fuera de Euskal Herria, España, donde sea, la verdad es que la oferta musical es enorme. O sea, descomunal. O sea, uno ya se pierde con tanta banda, lo cual, a ver, los que somos muy frikis de la música lo disfrutamos y no nos importa. Pero ¿qué creéis que vosotros tenéis como banda que a lo mejor no tengan otros? O no sé si eso lo pensáis o se os plantea por la cabeza. Sí, lo que nosotros podemos tener puede ser que tenemos un directo que creemos que... A ver, creemos que aunque los discos y tal los trabajemos y tal, que somos un grupo para ver en directo. No voy a decir que tenemos el mejor directo o mejor directo que nadie, pero creo que somos un grupo para ver en directo. Ajá. Y que ganamos en directo. Hombre, yo creo que el disco, cualquiera que lo escuche, aunque evidentemente, como tú dices, ganáis en directo, tenéis que ganar, el disco es un trallazo y un pepinazo de tres pares de cojones, aunque, como decíamos el otro día, vosotros venís del punk, que a lo mejor hay gente que lo escucha y dice, ¿esta gente viene del punk? ¿No puede ser? Bueno, el otro día me quedé con la espina clavada. A ver, venimos del... veníamos de hacer con algunas bandas punk rock, pero es verdad que nosotros tenemos las raíces en el blues, en el rock. Tenemos Nevada es un cóctel y es un cóctel de yo creo que de punk igual no, pero de punk rock sí, de blues, de pop rock, es un poco cóctel de todo lo que nos gusta, pues. Y otra cosa que quería decir también, que creo que hemos encontrado el sonido que queríamos y creemos que aunque haya habido un cambio de cantante en el último disco, que hemos buscado nuestro sonido. Y eso es muy importante en una banda. Hombre, claro, yo fíjate que, perdón que te interrumpa, en el programa de aquí de Radio Generación Suicida somos dos personas. Yo digamos que soy, digamos, la cara más punky, ¿vale? Y mi compañero Oscar de Vega es la cara más de rock americano, de country rock, este tipo de historias, ¿no? Y aunque cada uno nos gusta evidentemente todos los sonidos, ¿no? Y cuando un grupo como vosotros pasa la criba de que le gustáis tanto a Oscar como a mí, eso quiere decir que algo propio estáis consiguiendo. No sé si es propio, porque también es muy difícil de uno hacer algo propio, como ya sabréis. Pero bueno, creemos que nosotros hemos encontrado una identidad en nosotros, en la música que hacemos. No es nada innovador, o sea, eso ya lo sabemos también, porque el rock and roll está inventado. Sí. Pero creo que hemos buscado nuestro sonido y nuestra identidad dentro del mundo del rock and roll. Uh-huh. Claro. Eso no quiere decir que estemos inventando ningún estilo de música nuevo ni nada. O sea, pero creemos que eso, que tenemos identidad uh-huh. musical. Hombre, es lo que te quiero decir. A lo mejor, evidentemente, uno escuchando el disco puede detectar influencias o gustos que a uno dice, ah, pues esto aquí me recuerda a no sé dónde, está aquí no sé dónde, pero realmente al final tenéis una marca propia. Que yo no sé, ojeando y escuchando todo el último disco, ¿en qué canciones crees que dices, hostia, aquí es donde hemos demostrado que tenemos nuestra marca propia? ¿Cuál puede ser la canción más, no sé si definitoria de lo que queríais conseguir? Pues no tenemos. Por ejemplo, te puedo hablar de Vultures, que creo que es un tema muy completo en general. Te puedo hablar de No One Cares, como dijimos el otro día, que es más sonido Nevada de los principios con un poco de chispa. Y te puedo hablar de Still Goes On, que es más igual entre punk rock, rock and roll ahí juguetón. Sí. El sonido Nevada, yo creo que todas las canciones tienen sonido Nevada, es mi opinión. Luego lo que se ve de fuera, ya dejamos para los oyentes. Ahí está, que lo devoren. Recordamos que es el día 16 de septiembre en el Fan House, y permíteme, sin menospreciaros a vosotros que sois, como se dice, una perita en dulce, yo voy a recomendar también a la banda que actúa con vosotros, los Magnetics, que, hostia, es una banda con una calidad de la hostia, y sobre todo por animar a la gente que vea las dos bandas que hay en un cartel, Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros cuando vimos que los Magnetics nos acompañaban, pues un puto placer para ir para allí y ir con gente de allí y luego con gente local, que como ya comentamos la otra vez, sí. Creo que aparte de eso, de que son gente local y te puede mover gente local, claro, también quería hacer un poco de apoyo, ¿no?, a la escena local, porque claro, ya sabes tú, viene un grupo de Estados Unidos y vamos todos como locos, y luego, bueno, aquí es lo que pasa, en Madrid no sé, pero en Madrid pasa luego, lo mismo, pasa lo mismo, por desgracia. Y luego en la escena local tenemos unos grupazos y nos cuesta un poco más ir y tal, pues hay que apoyar la escena local. Uh-huh. Y los Magnetics, ya que son locales, pues... Claro. Yo, fíjate, yo tengo que decir que aquí, tanto en España, en Euskal Herria, yo creo que la escena es brillante. Pero yo tengo especial cariño a la escena de allí, de Euskal Herria, que sois unos grupos que estáis ahí como muy escondiditos, que, hostia, que tenéis una calidad de la leche. Es fácil, no sé si para vosotros de Euskal Herria es fácil pegar el salto aquí a Madrid o iros a Barcelona. Es fácil, no sé si la gente lo entiende, nada, no fácil. Lo entiende. Nada fácil. Bueno, estamos experimentando, como ya te he dicho, que no hayamos salido a Madrid todavía, así que a ver cómo responde la gente, pero no es nada fácil porque ya hablamos la otra vez que al final, de momento, somos autosuficientes, nadie nos... mueve, estamos nosotros moviéndolo todo, que sí, que intentamos hacer todo lo posible, pero al final también pues no tienes los contactos que puede tener otra persona en Madrid. Claro. Hacemos lo que podemos. Bueno, yo creo que hacéis mucho, porque yo creo que montar conciertos, venidos para Madrid, no sé qué, tal, me parece difícil. Y solamente el poder tocar con bandas como los Sonics o Dictators, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Uno tiene que tener ahí los contactos y la calidad, no sé, ahí sí, está, sí, claro, ahí los está. Los contactos aquí están, pero luego, pues fuera de aquí nos fallan un poco. Claro. Pero bueno. Oye, ¿y qué te gusta? Yo te lo preguntaba también la otra vez. ¿Qué te gusta? Porque yo, y aparte, se lo pregunto a todas las bandas y a todos los músicos. Porque cuando tienes ya el disco hecho, lo escuchas tranquilamente con una cervecita en el sofá. ¿Qué es lo que te gusta del disco? No sé si detectas cosas que en su momento, mientras la grabación, no has detectado. Dices, coño, esta canción me parece que es la hostia y no me terminaba de convencer. Sí, es verdad que llevábamos una idea en la preparación del disco, llevábamos una idea y luego cuando estás grabando surgen algunas ideas que luego cambian totalmente, bueno, totalmente no, pero cambian un poquito la canción. Uh-huh. Y lo que más me gusta, pues de Nevada, lo que más me gusta es la crudeza que tenemos, ¿no? Porque hemos grabado todos juntos todas las bases, sí que hacemos punteos y eso aparte, pero bueno, nosotros hemos experimentado eso en el anterior disco también, experimentamos y no sé, lo que te decía antes de llevarlo, que somos un grupo de directo, creo que sí. Intentamos en el disco también que sea algo natural, claro. Que no sea algo súper producido. Uh-huh. Y eso lo intentamos hacer, que no sé si lo conseguimos, con grabando todos a la vez. Ajá. Bueno, a la antigua usanza, ¿no? A la antigua usanza, como se decía, en los años 70, que se cogían todas las bandas y era por cuestión de tiempo, la mayoría, pero a la antigua usanza. Sí. Bueno, ahora también, por cuestión de tiempo, porque los presupuestos no llegan. Pero bueno, no, pero la verdad es que no es solo por tiempo, nosotros lo disfrutamos más. Eso. Bueno, también entiendo que yo creo que te lo comentaba la otra vez, que tendríais claro también más o menos cómo queríais sonar, ¿no? ¿Lo teníais claro dónde iba a sonar o ha habido muchos cambios? ¿Dónde iba a sonar o cómo iba a sonar? ¿Cómo iba a sonar? No sé si... ¿cómo iba a sonar? ¿O ha habido muchos cambios? No, lo teníamos bastante claro porque hicimos una premaqueta también y tal, y llevábamos un poco todo un poco... mascao, luego el técnico que es Lorenzo Records, que ha grabado a grupos nacionales como Extremoduro, Marea y todo, o sea, un montón de grupos, Fito, sí. Platero y tú han grabado aquí, entonces sí. Aitor Rariño, el que nos ha grabado, nos ha entendido muy bien desde el principio y ha sido un placer trabajar con él porque al final nos lo ha puesto fácil. Ajá. Bueno, fíjate que estás diciendo una serie de nombres que a lo mejor que no tienen nada que ver quizá con vuestro... No, decía por gente que ha grabado ahí, Claro, pero fíjate, bueno, a ver, evidentemente no tiene nada que ver porque yo creo que un profesional que graba... influencias claro, pero... tampoco, de Nevada. Pero, claro, pero no sé, a lo mejor uno dice, me voy a meter en un sitio que el tío ha estado grabando Extremoduro, pues a lo mejor tiene mucha calidad, pero a lo mejor si le sacas de Extremoduro no tiene mucha idea, no sé si pasa eso por la cabeza. No, también, a ver, habíamos grabado con anteriores grupos que hemos tenido, habíamos grabado allí, la cercanía que nos da, y luego que lo tenemos a 5 minutos de casa también, que claro. Al final, la otra vez nos fuimos a Oiartzun, que está en Gipuzkoa, que teníamos una hora de ida, una hora de vuelta, y al final, joder, pues la cercanía también se aprecia, hombre, la verdad. Hombre, también comodidad, tiene que haber comodidad, porque si no me imagino que la verdad es que todo esto tiene que salir todo de tirón y tenéis que estar a gusto, ¿eh? O sea, si no... Bueno, Madrid, volvemos a decir, 16 de septiembre, que la gente no se olvide en el Fan House. Y, oye, que es la primera vez, que nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver a Nevada, porque... No os conocemos de nada, salvo los nombres, el disco, la música, pero oye, uno que se va a encontrar con vosotros. Pues como te he dicho antes, creo que somos una banda de directo. Y lo que se va a encontrar es energía, sudor y rock and roll. Bien. No te puedo decir. Bueno, eso ya es bastante. La impresión que tenga cada uno del grupo ya se lo dejo a cada uno, pero... Nosotros lo vamos a entregar todo, luego que a cada cual le guste, no le guste. Bien. Eso lo dejamos en manos del público. Bueno, yo creo que, yo de todas maneras vuelvo a decir, que la gente lo pruebe, porque hay que probar, hay que conocer grupos y hay que, bueno, también, ¿por qué no?, ir a ciegas o a medio ciegas. Y oye, y si te gustan los dos grupos, la leche. También estamos aquí apoyando, como tú dices, hay que apoyar la escena. Y oye, probar no es nada malo, ¿eh? O sea que vamos a animar a la gente que se mueva un poquito y salga de casa, aunque Madrid es verdad que estamos petados de conciertos también, ¿eh? Pero bueno, vamos a animar a la gente que el Fan House es una sala pues muy acogedora y muy además de vuestro estilo de sonido, ¿eh? Eso es, y garantizamos que la gente se lo va a pasar bien el que venga. Bien, bien. Se lo va a pasar de puta madre. Bueno, oye, para rematar, formas de contactar con la banda. Ya sabes que... Bueno, formas de contactar con la banda, ya sabes que evidentemente la gente que vaya al concierto va a conseguir los discos, va a contactar con vosotros ya directamente, personalmente. Pero bueno, habrá gente que sea de Barcelona, de Tarragona, de Pamplona, y dice, ¿cómo puedo conseguir los discos? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con ellos? Pues nada, como ya dije la otra vez, tenemos Bandcamp, que ahí vendemos camisetas, CDs y vinilos, y luego cualquiera se puede poner en contacto con nosotros mediante Facebook o Instagram, y allí mismo viene el número de teléfono y tal, pero bueno, el que necesite algo, que se ponga en contacto con nosotros mediante Bandcamp, pueda hacer la compra, o directamente por Instagram o Facebook, se puede poner en contacto con nosotros. Más fácil, imposible. Sí, eso es. Más fácil, imposible. Si algún bolo también, pues lo mismo, ya aprovechamos. Ahí está. Bueno, decir para la gente de que nos está escuchando de Euskal Herria que tenéis bolo con los Sonics, que en el que día es el bolo de los Sonics. El 5 de noviembre. 5 de noviembre. Luego tenéis bolo con los Dictators, que no sé tampoco cuándo es el bolo de los Dictators. El 30 de septiembre. Toma en ya. Vitoria, Ángel Dorado. Y luego yo por ahí he visto que tenéis un bolo con una banda que a mí me flipa muchísimo, que son los Rip Trackers. Sí, sí. Hemos tocado ya, con los Rip Trackers. Ahora mismo no tenemos ningún bolo con ellos, pero ¿no? Sí, hemos tocado. Pues a lo mejor me he equivocado con algún concierto pasado, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí, son los hermanos mayores nuestros. Sí. Pedazo de banda, pedazo de banda. Da gusto conoceros, bandas de Euskal Herria. Johnny, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo enorme. Espera, que tengo la perrita. Igualmente, Charlie. Igualmente a ti, muchas gracias por apoyarnos. No, un placer y nada, de verdad, Johnny, muchas gracias. Y nada, entre hoy y mañana te mando enlaces de todo para que lo tengas a tu disposición, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, abrazote enorme. Chao. From trails.